Contactos, es muy importante tener contactos, es muy valorable tener contactos y más en un mundo 2.0 como el mundo en el que estamos viviendo, un mundo en el que utilizamos las redes sociales como para ganar clientes, como para crear una comunidad y como para que determinadas personas, determinados fans, determinadas usuarios que están dentro de nuestra comunidad nos recomienden y nos lleven a conseguir clientes nuevos. Y no solamente nuestros fans o los usuarios pueden llegar a recomendarnos, sino también colegas, sino también otras personas, otros profesionales que se dediquen a tareas similares a las nuestras, que tengan profesiones quizás que se complementen con las nuestras, ¿sí? Que nos puedan recomendar también a sus propios clientes. Es por eso que vamos a hablar de contactos hoy en el episodio número 36 del podcast del Community Manager. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Son ustedes su anfitrión, Sebastián Sori Palacios. Hola communities, bienvenidos. Episodio 36 de este lunes 30 de octubre del año 2017. Episodio de la tarde, ¿sí? Ah, ¿sabes que estamos haciendo dos episodios por día? Bueno, por ahora dos. Después quizás más adelante vamos a estar haciendo más. Pero bueno, por ahora son dos, ¿sí? Dos episodios los que estamos haciendo y estamos hoy en el episodio de la tarde para hablar de contactos, ¿sí? Contactos que tiene que tener cualquier community manager. ¿Por qué? Porque los community managers son los encargados de administrar comunidades, obviamente. ¿Comunidades de qué? De usuarios, de gente, de personas que están ahí porque les interesa lo que nosotros estamos por decir. Les interesa lo que nosotros estamos por hacer. Perfecto. Esas personas, ya lo hablamos ayer, pueden llegar a ser las personas que nos pueden recomendar, además de ellos mismos, comprarnos nuestros productos o contratar nuestro servicio o lo que fuera. Esas mismas personas pueden ser las que nos terminan recomendando. Pero no solamente nuestros fans, no solamente la gente de nuestra comunidad nos puede llegar a recomendar, sino también otros profesionales nos pueden llegar a recomendar. Otras personas que desarrollan tareas o tienen actividades o tienen profesiones que se pueden complementar con la nuestra, son personas que nos pueden recomendar. Es por eso que como community managers o como profesionales, ¿sí?, en sí mismos, porque muchas personas hoy en día son profesionales y son sus propios community managers, es importante y quizás es hasta valorable que puedas llegar a tener una red de contactos de manera de que muchas de esas personas también te puedan recomendar al momento de encontrar un cliente, ¿sí? Al momento de que un cliente les pregunta, ¿y no conoces a alguien? Por ejemplo, ¿no? Están trabajando con un, y me meto de lleno, ahora ya me meto de lleno en el episodio de hoy. Imagínate que vos estás hablando con un desarrollador o con un programador, ¿sí? Te está desarrollando una app. Perfecto. Y le preguntas, no sé, ¿necesitas un diseñador para que te haga el logo? Y le decís, uy, ¿no conoces algún diseñador que te... algún diseñador de confianza? Y el tipo te dice, sí, es más, tengo un diseñador que trabaja conmigo. O te dice, no, pero seguramente alguien dentro del grupo o dentro del coworking o dentro de lo que fuera va a ver. O te dice, no, pero quizás mi socio sí conoce. ¿Sí? Entonces, es como que los profesionales que tienen algunos tipos de profesiones que son... que de alguna manera encajan con otras, es como que suelen conocerse, es como que suelen hacer lo que se suele llamar como networking, ¿sí? Que no es otra cosa que trabajar en red, que no es otra cosa de esto que estamos hablando. Net es red, ¿sí? Working es trabajar, es trabajando, trabajando en red. Significa como trabajando en tándem, como trabajando todos juntos, ¿sí? ¿Todos juntos por qué? ¿Trabajando en red por qué? Por esta cosa de la recomendación que estuve hablando, por esta cosa de recomendarnos unos a los otros, por esta cosa de trabajar en grupo quizás, en grupo pero separados. ¿Por qué en grupo pero separados? Porque si nosotros tenemos un cliente, como te decía recién, nosotros somos un programador y tenemos un cliente al cual le estamos haciendo la app. Perfecto. Le hacemos la app y llega un momento que la app necesita un logo. Entonces ese cliente nos va a preguntar, ¿conoces algún diseñador que pueda hacerme el logo? Entonces nosotros decimos, sí, nosotros conocemos a X diseñador. Nosotros conocemos a este diseñador y este diseñador. Entonces podemos recomendar a uno. Eso es trabajar en red. ¿Por qué? Eso es hacer networking. Perdón, no es hacer networking. Anteriormente, nosotros hicimos networking. nosotros empezamos a conocer a estos otros profesionales. Empezamos a entablar una relación y empezamos a incluirnos en nuestra lista de contactos, en nuestra red de contactos, en nuestra libreta de contactos. Antes era una libreta de contactos. Entonces, ¿qué pasa? Todos trabajamos en red, todos trabajamos a la par, te diría. Todos trabajamos recomendándonos unos a los otros. Así es como funciona esto. Así es como funciona, como funcionó siempre el trabajo y como hoy también funciona en el mundo digital. Porque al fin y al cabo, esto que se llama networking, que le decimos networking ahora, funcionó toda la vida. Funcionó toda la vida igual. Existió toda la vida. Vos ibas, no sé, llevabas tu auto al mecánico. Imagínate que llevabas tu auto al mecánico. Perfecto. El mecánico era como un médico clínico. El mecánico te podía solucionar determinadas cosas, pero hay cosas que no. Hay cosas que se necesitaba un especialista. Por ejemplo, no sé, los frenos. Hay mecánicos que arreglan frenos y hay mecánicos que no. Hay mecánicos que solamente se dedican a lo suyo y tienen un tipo que hace frenos. Pero no un tipo que hace frenos dentro del mismo taller, sino otro taller que solamente se dedica a hacer frenos y que además de tener su propia clientela, recibe los clientes que este taller mecánico le manda. O este taller mecánico le manda autos y terciariza, de alguna manera, el servicio del profesional de los frenos. Bueno, todo eso se logra mediante el networking. Y todo eso hoy es llamado así, networking. Pero antes era llamado, no sé, libreta de contactos. Entonces el mecánico, dentro de su libreta de contactos, tenía un tipo que hacía frenos, un tipo que hacía escapes, un tipo que hacía chapa, un tipo que hacía pintura. Entonces, había varias opciones, obviamente, de trabajar, ¿no? Para el mecánico o para cualquiera. El mecánico podía pasarte un precio general, entonces él encargarse de terciarizar de alguna manera el trabajo. Él te podía pasar un precio por todo el trabajo y él se encargaba de llevar tu auto a los diferentes profesionales. Él te podía pasar un precio por su trabajo y enviarte a cada uno de los profesionales para que vos arreglaras un precio con cada uno de ellos, ¿sí? Había muchas maneras de trabajar, muchas maneras diferentes de trabajar, ¿sí? Pero al fin y al cabo, eso era porque anteriormente la gente de ese rubro, de esos trabajos, de esas profesiones que se podían de alguna manera complementar, ya habían hecho esto de lo que te estoy hablando, ya habían hecho networking. Habían estado conociéndose, habían entablado una buena relación y se habían convertido en contactos uno del otro. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno, cuando necesitaba del otro, lo llamaba. Es más, cuando uno tenía un cliente que necesitara del otro, se lo derivaba. Entonces, de alguna manera, trabajaban todos en red, como si todos fueran parte de una gran red de servicios de mecánica, ¿sí? Es por eso que networking, es por eso que el trabajando en red. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, ya sea que seamos mecánicos, porque ¿por qué no? O seamos panaderos, o tengamos una casa de artículos de pesca, o tengamos algún negocio online. Todo el mundo puede hacer networking y todo el mundo puede trabajar de esta manera. ¿Sí? Nosotros, quizás como community managers o como, no sé, o como profesionales que hoy en día llevamos nuestras propias redes sociales porque somos autónomos, porque trabajamos por cuenta propia y porque no nos da el presupuesto para tener un community manager o porque no queremos tener un community manager, ¿sí? Porque nos gusta o queremos o necesitamos o hacemos la gestión de las redes sociales nosotros mismos, podemos tener una red de contactos. Podemos hacer networking con gente y podemos trabajar todos juntos. Podemos, de alguna manera, conocer gente, ¿sí? Para poder recomendarla y para que esa gente nos pueda recomendar también. Es más, hasta existe una red social que está destinada a esto, ¿sí? Destinada a que la gente haga networking y se conozca entre ella para después poder recomendarse. O no, o solamente para que se conozca, no sé. O sea, no hay ninguna obligación de que vos tengas que recomendar a otro, ¿sí? Pero habitualmente se trabaja así. Habitualmente, no sé, si vos conocés un diseñador, vos sos programador y conocés un diseñador, viene el cliente y te dice, ¿no conocés algún programador? Algún diseñador. Entonces vos le decís, sí, mira, anda a verlo a Pepito, tomá, decirle que vas de mi parte. O mismo vos siempre trabajás con un diseñador, entonces ya le estás ofreciendo a la persona, al cliente, ya le estás ofreciendo el servicio completo. ya le decís, bueno, yo soy programador y además tengo un diseñador y tengo un implementador. Entonces, ya tenemos tarifas por el trabajo que yo hago, y tengo un diseñador que por hacerte el logo te va a cobrar tanto, y tengo un implementador que por ponerte el WordPress online te va a cobrar tanto. Entonces, más o menos así se manejan. Y como te digo, la red social es LinkedIn, ¿sí? Se sabe. Pasa que no me voy a meter demasiado en el tema de LinkedIn, porque ya dije que estos primeros 100 programas íbamos a hablar solamente de Facebook. Sabes que son 100 programas en principio, es una versión beta. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a hacer 100 programas y ver si tenemos audiencia del otro lado. Vamos a hacer 100 programas y vamos a ver si tenemos gente del otro lado a la cual le interese que estemos nosotros acá hablando de redes sociales. Si tenemos audiencia y vemos que tenemos gente del otro lado a la cual le interesa lo que estamos haciendo, vamos a seguir. Y si no, bueno, nos quedaremos en los 100 programas y terminaremos el último día del año. ¿Ok? Esta es una versión beta del podcast del Community Manager. Veremos qué hacemos después de los 100 programas. En principio dijimos que estos primeros 100 programas íbamos a hablar de Facebook. Solamente de Facebook, como para hacer esta versión beta con la red social más utilizada, con la red social que más cosas permite, ¿sí? Porque quizás otras redes sociales son como muy específicas o sirven quizás para algo en particular. No para algo en particular, para muchas cosas en particular. Pero Facebook, al ser la primera, es como la más completa, es como que la que más cosas permite, es como la más ecléctica de alguna manera, ¿sí? Tiene como muchas cosas en el medio. Es como que todas las demás también son un poco parte de Facebook, ¿sí? Twitter es como una partecita de Facebook, es como tener solamente el muro de Facebook. Instagram es como tener solamente la parte de publicar fotos de Facebook. Entonces Facebook es como la mamá de todas. Es como que todas fueron desmembrándose y creándose a partir de lo que Facebook ya había hecho. Pero bueno, no importa. Menos LinkedIn, ¿sí? Que LinkedIn se supo reinventar a sí misma, y de alguna manera ahora Facebook es la que quiere correrle de atrás a LinkedIn e intentar implementar muchas de las cosas que LinkedIn tiene, ¿sí? Pero bueno, no importa. Volvamos al tema del networking, ¿sí? LinkedIn es una red social que te permite hacer networking. LinkedIn es una red social donde vos no tenés amigos. Tenés contactos, justamente, y tenés contactos, tenés un círculo, tenés contactos de primera, tenés contactos de segunda, tenés contactos de tercera, de acuerdo a cómo están conectados con vos, ¿sí? Tenés personas que están conectadas directamente, que serían los amigos en Facebook, serían contactos de primera en LinkedIn. Los contactos de esa persona, o sea, los amigos de esa persona, serían amigos tuyos de segundo grado, por decirlo así. Y los amigos de esos amigos tuyos de segundo grado serían amigos tuyos de tercera, porque estás de alguna manera conectado con esas personas a través de una persona, dos personas, tres personas. Estarían como en un tercer círculo de amistad, ¿sí? Porque son amigos de tus amigos, ¿sí? Si llevamos el sistema de LinkedIn a el sistema de Facebook, ¿sí? Al sistema de amigos de Facebook. Pero bueno, no importa. Te decía que el networking no es de ahora, ¿sí? El networking se puede hacer, se puede trabajar con gente, y hasta hay una red social que lo permite. Te permite conocer gente para hacer cosas en común. Te permite conocer gente para que después esa gente te pueda recomendar. Y además, es más, con decirte que los me gusta en LinkedIn se llaman recomendaciones. Los mismos me gusta que en Facebook se llaman recomendaciones. Así que imagínate. Las recomendaciones van a ser lo que mueva al mundo en el futuro, ¿sí? No te olvides que Facebook ahora en el muro ya permite hacer recomendaciones, o tiene las opciones para hacer recomendaciones dentro del formato de los posts. Imagínate. Estamos en el punto quizás más alto de lo que pueden dar de sí las referencias. Ya no hace falta que vos pongas en un post, no sé, ¿alguien conoce algún diseñador web? No, simplemente pones la opción en Facebook que te permite pedir recomendaciones, y ya directamente estás publicando un mapa grandote que dice estoy buscando recomendaciones. Entonces de esa manera estás incentivando a tus amigos a que te brinden recomendaciones. Porque todo el mundo quiere ayudar, porque seguramente cualquier persona que conozca a alguien que pueda solventar tus necesidades, te lo va a recomendar. Te lo va a recomendar sin ningún... O sea, no se va a esconder ese profesional para sí mismo. Te lo va a recomendar y además, si te puede dar una recomendación porque él ya lo ha probado, porque él ya lo ha contratado y porque le ha dado un buen servicio o porque es muy profesional en lo que hace o porque sabe hacer bien lo que hace y demás, te lo va a decir con lujo de detalles. Y eso, obviamente, a vos como profesional que te recomiendan, te va a servir porque, bueno, vas a tener el 90% de la contratación adentro. O sea, ¿sí? Bueno, pero eso lo hablábamos ayer cuando hablábamos de que es mucho más importante quizás para mí, ¿no? Bajo mi opinión, es mucho más importante una recomendación que el hecho de hacer SEO y de aparecer en Google. Es por eso que veía mucho más importante el sistema de las redes sociales y no tanto el del SEO. Pero bueno, independientemente, ¿sí? Hoy estamos hablando de los contactos, hoy estamos hablando de las recomendaciones de personas. Y que quizás, ahora que me pongo a pensar, este programa lo tendría que haber hecho hablando de LinkedIn, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver otras redes sociales y empecemos a hablar de LinkedIn y de el sistema que tiene LinkedIn para conectar profesionales y demás. Es súper valioso el hecho de poder conectar con otros profesionales. Y si vos sos un community manager y no solamente estás gestionando Facebook, sino que también estás gestionando LinkedIn, en LinkedIn te vas a conectar con otros profesionales. En LinkedIn vas a hacer networking con otras personas que también te van a poder recomendar. Entonces, de alguna manera, cuando vos estés utilizando Facebook, vas a lograr crear una comunidad, vas a lograr agrupar a una comunidad, agrupar a una audiencia, crear una comunidad de fans, que esos fans van a ser los que después van a poder recomendarte. ¿Sí? Van a ser los que después le van a hablar bien de vos a todos sus amigos, a todos sus familiares, y de ahí vas a conseguir un montón de clientes. Sin embargo, en LinkedIn, cuando vos estés siendo community manager de LinkedIn, vas a no gestionar una comunidad de usuarios, vas a gestionar una red de contactos, que son esos contactos los que después también te van a recomendar, los que después le van a hablar maravillas de vos a su familia, a sus amigos, a sus otros contactos. ¿Entendés cómo todo, al fin y al cabo, es lo mismo? Es igual, nada más que en dos redes sociales diferentes y con dos formatos diferentes, pero al fin y al cabo lo que nosotros estamos buscando es hacer contactos, contactos que... quizás cuando estamos hablando de Facebook y estamos hablando de usuarios finales, no les llamamos contactos, no les llamamos contactos, les llamamos no sé, fans, audiencia, comunidad, lo que fuera, oyentes le podemos llegar a llamar si estamos hablando de un podcast. Y sin embargo, cuando vamos a otra red social, sí les llamamos contactos, porque no necesariamente van a ser fans nuestros, son otros profesionales que están no consumiendo nuestro producto, sino que están a la par nuestra, creando ellos un producto diferente, pero que pueden llegar a trabajar junto con nosotros para el mismo cliente, que pueden llegar a trabajar junto con nosotros llevando adelante un proyecto en común, que pueden llegar a necesitar de nosotros en algún momento con un cliente de ellos. De esa manera nos pueden recomendar a un cliente de ellos cuando nos conozcan, cuando estén dentro de nuestra red de contactos, cuando hayan hablado con nosotros, cuando hayan visto lo que nosotros podemos hacer y demás. Entonces, fijémonos, es muy importante el hecho de conseguir contactos y de gestionar esos contactos. ¿Le podemos llamar contactos a los usuarios finales de Facebook? Sí, les podemos llamar contactos también. ¿Les podemos llamar fans a los... a los contactos de LinkedIn? No. O sí, qué sé yo. Podemos llegar a tener profesionales, ¿sí? Si nuestro producto es B2B, podemos llegar a tener profesionales que sean nuestros fans, ¿sí? Quizás ahí está la diferencia. En Facebook nosotros nos vamos a estar gestionando una comunidad de fans que en su mayoría va a ser para una empresa que tenga un producto que sea B2C. ¿Sí? Pero si nosotros nos vamos a LinkedIn, vamos a conseguir contactos y puede ser que nosotros tengamos los fans en esos contactos, siempre y cuando nuestro producto sea B2B. Es más, podemos llegar a tener un producto B2B, porque quizás el producto que yo tengo es B2B, pero quizás, ¿por qué? ¿Por qué es B2B? Porque al fin y al cabo mis clientes terminan siendo empresas, terminan siendo marcas, terminan siendo negocios que quieren llevar adelante sus redes sociales. No necesariamente terminan siendo gente común y corriente que quiera compartir fotos con sus amigos. No, la mayoría de las veces son personas, negocios que quieren llevar adelante sus redes sociales como community managers. Pero igual yo puedo tener tranquilamente una comunidad en Facebook, ¿sí? Porque muchos profesionales, muchos negocios chicos, locales, muchos profesionales que quizás no tienen que ver con, no sé, con las tecnologías online y demás, no tienen perfil en LinkedIn, tienen perfil en Facebook. Por lo tanto, también pueden llegar a ser profesionales, pero pueden ser fans, pueden ser parte de la comunidad, pueden ser parte de la audiencia. Todo es relativo, ¿sí? Eso lo tenés que saber. No hay absolutismos. Todo puede ser, o sea, todo es muy cambiante. No le encuentro la palabra. O sea, nada es absoluto, ¿sí? Nada es, todo depende, ¿sí? Yo me acuerdo mucho de un montón de profesionales que dicen que en el marketing online no hay nada concreto, ¿sí? Todo es depende. ¿Depende de qué? Depende de las circunstancias, depende de las características de cada una de las tareas que vayamos a hacer, de cada uno de los negocios, del país donde vivan, de, no sé, de un montón de factores. Depende la estrategia que vayamos a tomar, las decisiones que vayamos a tomar, las cosas que vayamos a hacer. Todo va a depender de cómo nos estemos manejando, del producto que nosotros tengamos, del tipo de empresa que seamos, del presupuesto que tengamos, no sé, hay infinitos factores, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo importante que quiero que rescatemos del episodio de hoy es el tema de los contactos. Como ayer estábamos hablando de los fans, de la comunidad, que nos podía llegar a recomendar mejor que si hacíamos SEO y queríamos que alguien nos encuentre en Google, bueno, los contactos es lo mismo, nada más que son, en vez de usuarios finales, son otros profesionales. Y además suelen estar quizás concentrados en otras redes sociales, ¿sí? No necesariamente en Facebook, quizás en otras redes sociales un poco más técnicas, un poco más racionales, ¿sí? Pero bueno, al fin y al cabo no terminan de ser gente que nos termina recomendando. Y es por eso que es importante cosechar mucha gente de ese estilo, ¿sí? Mucha gente que nos pueda recomendar, mucha gente que nos pueda conocer. Obviamente, nosotros tenemos que hacer un producto impecable. Nuestro producto tiene que ser bueno, si no, ¿quién nos va a terminar recomendando? Pero bueno, cuanta más gente conozcamos, cuanta más gente esté dentro de nuestros círculos de contactos, cuanta más gente esté dentro de nuestra comunidad, cuanta más gente nos escuche, cuanta más gente nos conozca, más gente nos va a terminar recomendando. Y en este mundo donde, como te decía ayer, las redes sociales crecen, el SEO se está muriendo y las recomendaciones son el futuro. Fíjate que en LinkedIn mismo, como te digo, los me gusta son recomendaciones. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Creo que el hecho de fomentar una buena red de contactos, una buena comunidad de fans, una buena cantidad de gente que nos conozca, es realmente la manera óptima de conseguir clientes de acá al futuro. Puede cambiar mañana esto, pero creo que hoy es la mejor manera, es la forma en la que tenemos que invertir en que la gente nos conozca, tenemos que hacer relaciones públicas. Esa es la manera de conseguir clientes hoy en día y de acá a un futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Por ahora es esto. Mañana nos vamos a encontrar otra vez. Mañana martes vamos a seguir acá hablando de redes sociales, de dos temas muy importantes, ¿sí? En principio quiero hablar del Sobrinity Manager. ¿Quién es el Sobrinity Manager? Bueno, te vas a enterar mañana. El Community Manager es esa persona que no es Community Manager. No es Community Manager, pero suele ser un sobrino del dueño. Que anda bien en Facebook, ¿sí? Él tiene un montón de amigos en Facebook. Entonces seguramente puede llevar bien la página de mi empresa. No. Grueso error. No puede llevar bien la página de tu empresa porque que esté todo el día en Facebook no es... ¿Cómo decirte? No quiere decir que sepa de estrategias y que sepa de llevar adelante una comunidad. No es solamente llevar adelante una comunidad, sabes que no es solamente saber usar la herramienta. Hay que tener un montón de otras aptitudes que, bueno, una persona común y corriente no las tiene, ¿sí? Por otro lado, lo que te quiero hablar a la tarde, esto no va a ser en el programa de la mañana, ¿sí? Mañana, martes, en el programa de la tarde, vamos a hablar de los likes en Facebook, ¿sí? Vamos a hablar de por qué no toda la vida son likes. No es tener muchos me gusta lo más importante. No es tener muchos seguidores lo más importante. Todos los que tienen una fanpage en Facebook o todos los que tienen un perfil en cualquier red social, sí, al fin y al cabo, todos están locos por los seguidores. Tener muchos seguidores es lo único que importa, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso y vamos a darnos cuenta que lo importante no es tener muchos seguidores. ¿Sí? No es lo más importante para crear una comunidad. El tema es la calidad que puedan llegar cada uno, que puedan llegar a tener cada uno de esos seguidores. ¿Sí? No la calidad que pueda llegar a tener cada uno, sino, bueno, qué tipo de seguidores tenemos. ¿Sí? Más que nada si están interesados en nuestro producto o no. Ya lo estuvimos hablando con el tema de los fans intrusos. Y bueno, ya te estoy haciendo un spoiler bárbaro de los episodios de mañana, pero bueno, ya estuvimos hablando con el tema de los fans intrusos, de los fans basura y demás. Hay que tener en cuenta que no todo tiene que ver con los fans, no todo tiene que ver con los seguidores. Cualquiera que abre una página nueva quiere juntar seguidores. Cualquiera que abre y dice, uy, ¿cómo junto seguidores? ¿Cómo gano seguidores? Bueno, perfecto, vamos a hacer tal campaña para ganar likes, para ganar seguidores, qué sé yo. ¿Y después qué? Después que tengo gente, clientes que tienen páginas que tienen 10.000 me gusta y no convierten. Y no tienen ninguna venta a partir de ahí. O gente que tiene negocios físicos que se obsesiona con tener muchos likes en Facebook. Y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué tenés un montón de me gusta en Facebook? Porque después no los usan, después no los llevan, no son sus clientes. No son las personas que después terminan consumiéndoles en el local físico. No, nada que ver, nada que ver. Así que bueno, nada, vamos a hablar de eso mañana. Mañana martes creo que es muy importante tener en cuenta esto de que no todo es tener muchos seguidores, ¿sí? En redes sociales. Hay que saber después qué hacer con esos seguidores, ¿ok? Gracias por escuchar. Nos escuchamos mañana martes, ¿sí? A las cero. ¿Sí? A las 0 no, perdón, a las 3. Las 0 son acá. A las 3 GMT, tenemos a las 3 GMT, tenemos el episodio de la mañana. Y a las 19 GMT, tenemos el episodio de la tarde. Así que anda a buscarlos y escucharlos. ¿Sí? ¿Nos escuchamos mañana? ¿Cuántas veces hay que escuchar, por Dios? Orba, arrivederci, e buona fortuna. ¿Sí? Nos encontramos. Para no volver a decir escuchar, nos encontramos mañana. Kiitos, kun kuuntelet Yhteisön Manager-podcastia. Lisää sisältöä osoitteessa koreapalacios.com.